nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hemos visto un tema que se llama la unidad de la comunidad, la unidad en la comunidad de la fe, la unidad en la comunidad de la fe. Dios nos está llamando a ser uno en Cristo, amén. Dios está llamando a ser uno en Cristo, amén. Y vimos tres puntos que son respuesta a una pregunta: ¿cuál es mi parte en el reino? Por mucho tiempo hay cristianos que no saben su papel, no saben cuál es su función. Vinieron a Cristo, fueron salvos y de repente se encuentran medio perdidos, porque dicen: bueno, ¿a poco el cristianismo es nada más ir a la iglesia los domingos? Domingo tras domingo, año tras año. ¿Eso es el cristianismo? ¿Cuál es mi parte en el reino? Es una pregunta. Y basado en Romanos 12 vimos tres respuestas. ¿Cuál es la primera? Ser una ofrenda agradable, basado en el versículo 1 de Romanos 12. Ser una ofrenda agradable. Y habla de nuestro cuerpo, presentarlo como un sacrificio vivo a Dios. ¿Cuál es la segunda respuesta? Tener una mentalidad distinta al mundo, basado en Romanos 12:2. Permitiendo la transformación de nuestro entendimiento, siendo renovados en nuestra forma de pensar. Y número 3, llegar a ser parte activa del cuerpo de Cristo. Y es el punto que vamos a ver hoy, pero quiero tocar rápidamente la última parte del segundo punto, que es transformando nuestra mentalidad. Vimos acerca de Moisés al final de la predicación de la semana pasada, ¿verdad que sí? Que dice la palabra que por 40 años él fue instruido en la casa de Faraón, y era considerado hijo de la hija de Faraón, enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Eso está en Hechos 7, versículo 22. Y dice que cuando tenía 40 años vino a su corazón el visitar a sus compatriotas, los hebreos, y viendo que uno era abusado por un egipcio, mata al egipcio y lo esconde en la arena. Al otro día, viendo que dos hebreos discuten, los quiere tranquilizar y les dice: ¿por qué pelean si son hermanos? Y uno de ellos le responde: ¿quién eres tú? ¿Quién te constituyó como juez? ¿Acaso me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Y le dio miedo y se fue al desierto, y por 40 años recibió los duros tratos del Señor. aquel que había sido instruido con una mentalidad no de gobierno, una mentalidad de emperador. Acuérdense que los faraones eran emperadores, se consideraban semidioses. Moisés tenía una mentalidad de emperador. Y si dice la palabra que era poderoso en palabras y en obras, ¿qué significa eso? Era un emprendedor, era un hombre de liderazgo, era un hombre de fuerza, de ímpetu, con buenas ideas, era de buena cepa, como se dice por acá. Había sido bien instruido. Pero dice la palabra que la sabiduría del hombre es humana, terrenal y diabólica. Y a los 40 años, pensando que era su momento, pensando que era el tiempo de ejecutar la voluntad de Dios en su forma, es cuando Dios lo empieza a moldear, empieza a transformarlo, empieza a renovar su mente. Y 40 años después, a la edad de 80 años, tuvo el encuentro con la zarza. Tuvo un encuentro no con la zarza en sí, sino con el fuego que estaba en la zarza, la presencia de Dios. Y después de 40 años, de tratos severos de Dios a su persona y a su mentalidad, cuando Dios le dice, es el tiempo, es el momento, te voy a usar, Él dice, envía otro. Yo no puedo, soy tartamudo, no me van a creer. Y en ese diálogo entre Dios y Moisés vemos como que Dios se molesta un poco y le dice, ¿quién le dio la voz a las personas? ¿Quién hizo al ciego nacer ciego? No soy yo el que te envío, diles yo soy, me envió a vosotros. Y después vemos en el Salmo 103 versículo 7, no lo busque, el Salmo 103 verso 7 dice algo bien interesante, que sus caminos notificó a Moisés y al pueblo de Israel sus obras. Si tú lees la narración de cómo Dios sacó a Israel de Egipto, del Éxodo, si tú lees ese pasaje y tú ves la manera poderosa en la que Dios demostró su fuerza, su potencia, te vas a quedar asombrado. Fue tan fuerte lo que Dios hizo, las plagas que Dios envió, y no fueron nada más plagas en el sentido de que Moisés dijera, Dios va a mandar algo bien fuerte. No, Moisés dijo, va a ser así y va a ser así. Y después de haberlo dicho, el Señor envió cada plaga. Mató a todos los primogénitos de los egipcios una noche cuando los israelitas estaban haciendo su primer Pascua. Y luego los llevó hacia el mar de juncos, o llamado Mar Rojo, y dividió las aguas y pasaron en seco. Los egipcios, al seguirlos pasando por en medio de las aguas, también Dios hizo que las aguas los sepultaran. Empezaron a danzar y a cantar porque vieron el poder, las obras de Dios. Después lo vieron en Sinaí, ¿se acuerdan? Inmediatamente, días después, en el Sinaí, Dios hizo que su presencia se manifestara de tal forma que se llenó la montaña, el Sinaí, con una nube tremenda, oscura, tremendos relámpagos, tremendos truenos. Bueno, los que hemos escuchado los relámpagos y truenos que han sacudido León en estos últimos días, de veras que es asustador, pero yo creo que aquellos truenos y aquellos relámpagos del Sinaí fueron algo que nosotros no hemos escuchado hasta el día de hoy en nuestros efectos meteorológicos que tenemos aquí en nuestra ciudad. Yo creo que fue algo todavía más fuerte, y se escuchaba el sonido de una bocina, Dios hablando, y el pueblo tuvo mucho miedo. Vio las obras de Dios, vio el maná, vio la columna de fuego, vio tantos milagros, pero el pueblo de Israel no cambió su mentalidad. Vemos que Dios les tenía preparada la promesa de la tierra de Canaán, pero no pudieron entrar porque dudaron, temieron, no creyeron a Dios, y Dios se enojó con ellos. Y dice el libro de Hebreos en el capítulo 4 que Dios estuvo enojado con la nación 40 años. ¿Cuántos saben que Dios siempre se refirió a Israel como su esposa? ¿Se imagina usted estar peleado con su mujer por 40 años? Yo no aguanto ni 2 horas a la hora. Pichoncito, ya cálmate, ¿verdad? Chiquitita, ya párale. Dios estuvo disgustado con el pueblo de Israel 40 años porque dudaron. Sus caminos notificó a Moisés y al pueblo de Israel sus obras. Vemos que el pueblo de Israel siempre se quejaba y pedía más. Dios le daba y pedía más. En un momento dado tuvieron sed, dijeron, no tenemos agua, y se empezaron a quejar, a llorar, a hacer su berrengo ahí. Y Dios les dio agua de una peña, de una roca. Díganme, ¿dónde dice que las rocas dan agua? Las rocas son secas y duras. Pero simplemente con la voz de Moisés, la peña dio agua. Y vieron sus obras, pero su mente no cambió. Y esto habla de la iglesia del día de hoy. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, transformar nuestra mentalidad, no pensar como el mundo piensa, porque la iglesia a veces es... No, bueno, no a veces, así es la iglesia. Muchas personas vienen a Cristo por el dolor, por la enfermedad, porque el matrimonio está mal, porque los hijos se drogan o porque los hijos son inmorales. Muchos vienen a Dios porque su economía está quebrada, porque tienen problemas, porque se sienten mal, afligidos, y vienen a la iglesia o vienen a Cristo buscando sus obras, una señal, una manifestación de su poder. Si tan solo Él quisiera, podría arreglar mi problema. Y ¿sabes qué? Dios quiere, sí. En muchos casos, bueno, en todos los casos, Dios quiere solucionar cualquier problema que tú tengas. Dios quiere bendecirte. Dios es un Dios de amor. Él es amor. Pero Él está más interesado que encontrar a gente que busque sus caminos. Que no venga a Cristo, que no sea una condición. Solo si me sanas, yo voy a creer en ti. Solo si arreglas mi economía, creeré en ti. Solamente si arreglas mi matrimonio, entonces sí te voy a servir, entonces sí te voy a seguir. Ese no es el cristianismo. El cristianismo se trata de una persona, Cristo y su señorío. Cristo es el Rey, Él es el Señor. Y aunque yo no sea sanado, aunque es válido orar para que Dios me sane, pero si Dios no me sanara, le sigo amando, le sigo sirviendo, sigo creyendo en Él, porque Él es Señor. Él es Jesucristo, Jesús Cristo, Kyrios, Señor. Adonai en hebreo se le llamaba, el Señor Dios Todopoderoso. Aunque Él no arregle nunca mi economía y tal vez tenga que siempre pasar necesidades o dificultades, no importa, yo sé en quién he creído. Y no estoy por sus obras, estoy por sus caminos. Por eso la iglesia del Señor no hemos podido caminar por siglos, porque son muy pocos los que conocen los caminos de Dios. Todos conocemos sus obras, pero pocos sus caminos. ¿Qué significa conocer sus caminos? Conocer su corazón. Sentir lo que Él siente, buscar lo que Él busca. Así era también David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero volviendo a Moisés, dice la palabra en Éxodo 33, que un día Dios estaba molesto con el pueblo de Israel porque le habían tentado, habían hecho el becerro de oro, se habían vuelto a la idolatría. Y no solamente Israel, Aarón también cayó en ese juego idolátrico. Hicieron una fiesta, hubo inmoralidad, hubo de todo en esa fiesta. Pensaban que Moisés se había muerto en la montaña. Y Dios le dice a Moisés que pronto el pueblo se ha apartado de mí, baja, porque están adorando a otros dioses. Y Dios se enoja y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Ya me harté, ya me cansé de este pueblo terco, duro de cerviz. ¿Se acuerdan que muchas veces Dios dice, habla acerca de Israel como un pueblo de dura cerviz? ¿Qué es dura cerviz? Orgulloso, soberbio, a mí nadie me quiebra, a mí nadie me dobla, yo soy el que soy y no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Duro de cerviz. Me han tentado varias veces. Mira, Moisés, los voy a destruir. No los destruyas. Moisés intercede por ellos y lo hizo varias veces. Bueno, está bien, no los voy a destruir, pero ¿sabes qué? No voy a ir, ya no voy a caminar con ustedes, porque el Señor estuvo caminando con ellos. No voy a caminar con ustedes, Señor. Si tu presencia, le dice el Señor, no voy con ustedes, pero les voy a mandar un ángel. ¿Cuántos saben que los ángeles de Dios son poderosos, preciosos, increíbles? Amén. Pero Moisés conocía el corazón de Dios y le dice, Señor, mira, a mí no me mandes a chichincles. Gracias por el ángel, pero no quiero un ángel. Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Esos son los caminos. Una persona que dice, no me importa lo que suceda, prefiero morirme aquí, prefiero sufrir, pero con tu presencia, a salir con éxito, con triunfo, con el ángel del Señor, todo bendecido, todo, ay, gloria a Dios, todo me está yendo bien, hermano, compré un coche último modelo, cambié de casa, pero por una más grande, en una colonia mejor, mis hijos están en las mejores universidades, mira, visto de los mejores zapatos, mira, esta ropa la compré en Chicago, fui la semana pasada, en mi jet particular, ay, qué bueno es el Señor, pero sin la presencia. Y hay muchos individuos, familias e iglesias que caminan sin la presencia, con la bendición. ¿Sabes qué tremendo, qué terrible es esto? Caminar con la bendición. El ángel guiándote a la tierra de promesa, pero sin la presencia. Hermano, ¿eso puede suceder? Sí, sucede. Sí puede suceder. Que todo aparente, que todo pinte bien, pero sin la presencia. Pero Moisés le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se ha de conocer que somos pueblo tuyo, si no es en que andes con nosotros? Está bien, mi presencia irá con vosotros y te daré reposo, Moisés. Y Moisés va más allá, ese es el que conoce el camino de Dios. Y vamos a hablar un poquito de David ahorita, pero le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Moisés llegó hasta lo último que podía pedir. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Quiero conocerte, quiero conocerte. Y el Señor le dice, está bien, lo pone en la fenda, se dice fenda, de una roca, en la abertura de una roca. Le dice, vas a ver mis espaldas, porque si ves mi rostro te mueres, mi niño. Y el Señor le permite ver su espalda. Y con Moisés ni siquiera se atrevió a quedarse mirando la espalda, se arrodilló y dijo, y empezó a proclamar el nombre del Señor. Dios fuerte, grande, misericordioso. David, en cuanto obtuvo el reinado, después de muchos años de persecución, de dificultad, en toda su persecución y dificultad, él nunca negó al Señor. Todos los salmos, tú eres mi roca. Me están persiguiendo, me quieren matar, me quieren deshacer, pero tú eres mi roca. Yo confío en ti confiaré. Y cuando por fin viene la paz, viene lo coronan sobre todo Israel, después de haber sido coronado solamente por Judá. Cuando lo coronan sobre todo Israel, lo primero que busca es traer la presencia del Señor, el arca del pacto. Pero él hace algo impresionante en la segunda tentativa, porque en la primera hubo unos errores medio garrafales. Y en la segunda tentativa, ¿saben a dónde llevó el arca del pacto? No la llevó a Gabaón, donde estaba el tabernáculo. La llevó al jardín de su casa y le puso una tienda y puso adoradores 24 horas. Porque tenía el mismo corazón de Moisés, un hombre que buscaba los caminos de Dios y no solo sus obras. Cuando la palabra en Romanos 12:2 dice que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento, está hablando de una iglesia que busca los caminos de Dios, conocer su corazón. Mi hermano, no me malinterpretes, queremos ayudarte, queremos darte consejería, queremos orar por tu enfermedad, queremos orar por tu economía, queremos orar por tu matrimonio, por tus hijos. Ver que todo se resuelva, ver que todo se sane, amén. Pero esas son cosas periféricas, aunque para ti ahorita sean lo más importante. Muchas personas vienen cegadas porque lo único que quieren es que Dios les responda a su oración, de que su marido vuelva, de que su mujer vuelva al hogar, o de que el hijo regrese, aquel hijo que se fue. Y por eso no suceden las cosas, porque Dios está más interesado en que tú quieras conocerlo a Él y que tu corazón esté descansado en Él. Eso es la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, buscar los caminos y no las obras. Ahora, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Eso es añadidura. El Señor lo va a hacer, el Señor te va a bendecir en la medida de lo que el Señor quiera hacerlo y en el tiempo que Dios quiera hacerlo, porque todo tiene su tiempo. Amén. quería terminar con ese punto número 2 de la semana pasada. Y ahora el tercer punto, llegar a ser parte activa del cuerpo. Ya leímos en Romanos 12 a partir del versículo 3 en delante que habla del cuerpo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo. Cuerpo de Cristo. Él es la cabeza porque Él es el que dirige la iglesia. Amén. La iglesia no es de nadie. A veces los pastores sin querer decimos, es que en mi iglesia, y cometemos ese pequeño error, no por maldad, pero la iglesia no es de ningún pastor. La iglesia es de Cristo. La iglesia es su cuerpo. Él dio su vida por usted. Yo soy uno de los miles y centenas de miles o millones de pastores que Dios ha levantado en su cuerpo, pero Él es la cabeza. Amén. Somos su cuerpo. Y en esta escritura, en el versículo 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada, o sea, por la autoridad apostólica que tenía Pablo, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí dice algo bien clave, que yo quiero hablar rápidamente en los próximos 40 minutos. Empecé 20 para la una. Empecé 20 para la una, hermano. Empecé 20 para la una, ok. No lo vayan a hacer, ya, hermano, se acabó. Empecé 20 para la una. Voy a ser breve, pero dice la palabra que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Yo estuve el otro día en una librería cristiana y siempre que voy a librerías cristianas le pido al Señor: Señor, permíteme encontrar el libro que tú quieres que yo encuentre. No quiero leer alguna cosa que no me va a edificar y ni quiero gastar mi dinero en algo que no va a valer la pena. Acabo de estar en una librería en México, de la central de Maranata. De hecho, ya tenemos... ¿No trajeron el material? Por cierto, ya compramos mucho material. La librería tiene material para venta, mucho material, y a precios exclusivos. Ni en León encuentra ese precio, porque ya nos dimos cuenta que todo está bien barato allá y aquí lo dan bien caro. Entonces estamos dándolo a un precio, no lo va a encontrar este precio ni en las librerías de León, aunque tenemos poco material. Compre para que podamos invertir más a un precio bien de bendición para usted. Amén. Es para el lucro es para la propia librería y para bendecirlo usted. No es para la librería, no es del pastor, ¿ok? Amén. Porque luego hay hermanos que dicen: no, la librería de la iglesia es del pastor, y se faja bien sabroso el pastor. Entonces no es así. Vaya por material. Y yo estaba ahí y le dije: Señor, permíteme encontrar ese libro que tú quieres que yo compre. Y lo compré. Se lo recomiendo: La humildad de Peter Wagner. Sé Peter Wagner. Sé, nadie lo va a comprar, nadie está apuntando. Qué bueno que lo compró. Sé Peter Wagner, La humildad. Me bendijo mucho. Y lo leí, lo abracé, lo tengo, creo que para mí va a ser un bestseller. Y hay un problema en la iglesia. ¿Cuántos sabemos que es bien fácil identificar en nuestras vidas y en los demás el problema del orgullo? Sí, es lo más fácil, el orgullo, y podemos pelear sabroso contra el orgullo. Pero ¿cuántos saben que también es un problema la falsa humildad? Son los dos extremos. ¿Qué es la falsa humildad? Es un orgullo inverso, al revés, volteado. Porque la falsa humildad, o la, le voy a llamar el espíritu de gusano. ¿Qué es el espíritu de gusano? Hay una palabra que dice: no temas, gusano de Jacob. Y se entiende que el Señor le está diciendo: tú eres un gusano, pero eres mi gusano y te voy a transformar. Amén. Pero muchos nos quedamos en el espíritu de gusano. Ay, hermano, es que yo no merezco nada. Es que el Señor me salvó por su gracia. Y amén. Pero ahora soy el último pecador. Pablo dijo que fue el último, pero yo soy más último que Pablo. Y de veras, ay, yo vengo arrodillado aquí. y voy a salir caminando arrodillado porque no merezco ni levantarme, hermano. Ay, hermano. Ay. Ya no puedo levantar a la primera, tengo que bajar un pie primero y el otro después. Y esa sería un orgullo invertido. Es el otro extremo. Hay una porción que lo habla muy bien y está en Isaías 43, sin perder Romanos. Vaya conmigo a Isaías 40. Dice, voz que clama en el desierto, vamos a leer el 4 y el 5. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, preparen una calle, preparen un camino, ¿verdad? Enderezad calzada, es un camino en la soledad a nuestro Dios. Y luego dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ustedes han visto la construcción de una carretera en medio de un terreno bien irregular. Han visto cómo, bueno, si es una montaña, pues hay que abrir un perforar un túnel en el medio de la montaña. Si es un valle, pues hay que llenarlo de, ¿cómo se dice? ¿Tepetate? Sí, de tepetate para nivelar. ¿Por qué? Porque el camino se hace más corto. Si es una curva muy grande, tratar de hacerlo una recta, ¿verdad? Y rebanan montañas. ¿Han visto cómo hay montañas rebanadas? ¿Verdad que sí? Cómo hay puentes, porque no van a hacer que baje, si para bajar tendría que dar una vuelta, entonces hacen puentes. Es lo que está diciendo la palabra, dice, todo valle se ha alzado, y valle habla de los complejos y los traumas, la inferioridad, ¿verdad que sí? Todo valle se ha alzado, y luego también habla de lo contrario, y bájese todo monte y collado, bájese todo monte y collado, y luego dice, lo torcido se enderece, y esto habla de pecado, y lo áspero se allane, esto habla del carácter. ¿Estamos en lo correcto? Y entonces, ¿qué va a pasar? Se manifestará la gloria de Jehová. Entonces, esta porción de Romanos 12 está hablando de que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Di conmigo, más alto concepto. ¿Qué es más alto concepto? Algo que tú no eres. Algo que tú no eres. Tenemos que entender quiénes somos. Para empezar, bajar los montes y los collados. Romper montañas, quebrar montañas. Ese orgullo. Es que yo soy de los Castillo, ¿verdad? Yo no puedo decir los Zacarías, porque los Zacarías, ¿qué? Pero bueno, yo soy de León. Y siempre que llegué, miren, me di cuenta que cada vez que llegaba a otra ciudad o a otro país, decía, no, es que León es la quinta ciudad más importante en la República. ¿Y eso qué? Es la quinta más importante. ¿Y eso a mí en qué me beneficia? Todo monte y collado se tiene que bajar, todo el orgullo. Y eso, de eso no tengo que hablar mucho porque lo entendemos, el orgullo. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hay personas que caminan como la divina garza, no sé, así, se pavonean y llegan a los lugares y tratan re mal a los meseros, tratan re mal a las meseras, están reclamando al gerente. Quiero al gerente rápidamente, al gerente aquí, rápido aquí. Y la pobre mesera ahí, ¿qué pasó? No, te la pedí a medio quemar, y mira cómo está cruda. Mira. Pruébala, cómetela, pruébala. Quiero levantar una queja. He sabido de cristianos que van a restaurantes aquí en León y que hacen cada pancho. Una vez un amigo me dijo que era el que estacionaba los coches. Y estacionó el coche de cierto pastor. Y cuando lo estaba estacionando, le metió un rayón. Ahora es un coche de lujo el del que estamos hablando. Este pastor se empezó a enojar y le empezó a gritonear y a decir de cosas. Y esta persona le dijo: mire, yo soy cristiano y sé que usted es un pastor. Yo se lo voy a pagar. Cálmese. Y el otro se puso rojo porque actuó Yo creo que hasta un mundano actúa mejor. Yo he visto mundanos que dicen, híjole, lo golpeaste, hombre, pues hay que ponernos de acuerdo, ¿cómo le hacemos? Pero a veces los cristianos somos más altivos y más orgullosos que la misma gente que no tiene a Cristo. No diga amén porque es una vergüenza. Si tú tienes un más alto concepto de ti mismo que el que debas de tener, cuidado, bájate, bajémonos. ¿Verdad? Ya hasta Paco ya empieza a levantar el ojo, ¿cómo que bájate? Bajémonos. ¿Verdad? Bajémonos, hermano, bajémonos. Pero está el otro lado, que dice, sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está diciendo aquí? Tampoco, sí vamos a bajarnos, pero no nos vamos a ir hasta el valle. No nos vamos a ir hasta abajote, no, tenemos que llegar al punto donde tenemos que reconocer también qué es lo que Dios nos ha dado. Las capacidades, los dones, los talentos, la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tú tienes un valor también. Vamos a nivelar las cosas, amén. Vamos a bajarnos de todo orgullo, pero a los que se están bajando demasiado o están en un sentimiento de inferioridad, de fracaso, también levántate, pero en Cristo, reconociendo lo que Dios te dio. Y te voy a decir algo bien importante que he repetido muchas veces en conferencias de jóvenes. No hay una sola persona en la faz de la tierra que no tenga un don dado por Dios. No existe. Si tú dices, yo soy ese que usted piensa que no existe, no. Tú no te has dado cuenta, tú tienes un don. Tú tienes un don. Todos tenemos un don. Todos tenemos algo dado por Dios. Y lo vamos a ver en la palabra. Pero, ¿qué significa esto? Yo le llamo, o más bien, yo le llamo, lo leí. Se le llama autoestima saludable. Autoestima saludable. ¿Qué es la autoestima saludable? Amar lo que Dios nos ha dado, reconocer lo que Dios nos ha dado. ¿Sabes por qué no reconocemos quiénes somos? ¿Sabes por qué tenemos problemas de orgullo o de complejos de inferioridad? ¿Sabes por qué? Porque nos estamos comparando con los demás y no estamos viendo la medida de fe que Dios me dio. Estamos viendo el don del otro. ¿Cuántos en algún momento de su vida, y sobre todo en la adolescencia y juventud pasó esto, quisieron ser como el amigo fulano? A ti no te pasó, a mí me pasó en la prepa. Yo quería ser bueno en el básquet con mi amigo Abraham, no sé qué, se llamaba, se apellidaba algo, pero se llamaba Abraham. Era un chavo flaco, güero y alto. Y era muy bueno en el básquet. Y era buenísimo, tanto que se fue al TEC de Monterrey con beca completa deportiva, por tan bueno que era en el básquet. Y era mi amigo, él iba en un semestre, un año adelante de mí, y pues me le pegué y yo siempre andaba con él. Entonces, al andar con él andaba con todos los buenos del básquet. Todos amigos eran altos, eran buenos para el básquet y yo ahí andaba de metiche. Pero un día, cuando estábamos jugando, siempre pues jugaba y todo, pero un día quise hacer mi jugada y mi colada y levantarme. Hice una propulsión a chorro así en mis pantorrillas. ¡Ah! Si hubieran visto la escena así. Y bonita. Agarré el balón así bonito. ¿Saben cómo es así? Que lo acaricias así. Pero no me había dado cuenta que me había levantado solamente 15 centímetros del suelo. Y Abraham y sus amigos simplemente pues también brincaban, pero... Y en ese tiempo decían, bajan. Era la expresión que usábamos en la prepa. ¡Bajan! Y toda la cancha estaba llena de todos los estudiantes y todos gritaron, ¡bajan! Y yo me sentí tan mal. Pero el acabó se fue por cuando Abraham, mi amigo, que era el con el que estaba jugando, me dice, aprende a jugar matatena mejor. No sé cómo le hice para no llorar. Seguimos siendo amigos. Después me di cuenta que su mamá conoció a Jesús y que es cristiana y hablamos de Cristo muchos años después. Pero llegué a la casa a llorar. Y en la casa estaba en mi cuarto, lloré. Chille. En la prepa y chille. Llega mi mamá, ¿qué te pasa, Fabio? ¿Qué te pasa? Mi mamá bien preocupada por mí. en el básquetbol, que ay, baja. Ya puedo más. ¿Qué te pasó? Es que no la hago para el básquet. Soy malo, soy pésimo en el básquet. ¿Cómo es posible? ¿Qué va a ser de mi vida sin el básquetbol? Me dice Fabián, es que tú no eres basquetbolista, tú eres músico. Y me dijo algo: Abraham toca el piano como tú lo tocas. No. ¿Toca la guitarra? No. ¿Tiene buena voz? ¿Sabe cantar como tú cantas? No. Porque él es basquetbol, él es deportista. Tú eres músico, tú eres artista, en el buen sentido del sin H, artista de arte, no de hartar. Y ahí entendí, comencé a comprender, mi don es la música, mi don son las artes. Y me empezó a recordar desde chiquito, siempre participé en competencias de oratoria, declamé, gané premios a nivel ciudad y a nivel estatal en poesía y declamación, viendo a Garrick, actor de la Inglaterra. Todo el mundo al aplaudirle le decía: eres el más gracioso de la tierra y feliz, y el cómico reía. Y empecé a acordar de que las artes, pues, es lo mío, y empecé a perfilarme, y dejé, a partir de ahí dejé el básquetbol. Soy bueno en matatena. Nadie me gana. Y el básquetbol lo dejé. Me invita mi hermano a veces. Bueno, tú no me invitas. Me han invitado otras personas a jugar básquet. Tú no me invitas, gacho. Él reconoce que no es mi don, ¿verdad? Por cierto, mi hermano es bueno en básquet. Aunque se le ocurrió un día jugar fútbol, se lastimó una pierna por andar haciendo lo que su deporte no era, el fútbol. Y ahí andamos teniendo que cuidarlo durante varios meses. Dicho sea de paso, me perfilé en mi don. Y el problema es que estamos buscando siempre, ay, es que aquel es sanguíneo, siempre bromista, el alma de la fiesta, todos, ay, ya llegó, nos la vamos a pasar bien suave porque llegó fulano que va a hacer que la fiesta sea alegre, sea prendida, y tú quieres ser aquel, pero tú no eres sanguíneo, tú eres melancólico, flemático. ¿Cuáles son esos los que no le sacas una palabra? Son seriecitos, entre más solos están, más a gusto, les gusta hacer los proyectos solitos. O tú eres colérico y siempre estamos viendo que el pasto, el jardín del vecino está más verde que el nuestro. ¿Quién sabe qué pasa, ese efecto ocular que siempre vemos como que la vida de aquella persona es más atractiva? Yo quisiera ser como él. Y hay muchos tal vez que dijeran, yo quisiera tocar como el pastor Fabián, el piano, y yo quiero tocar, yo quiero ser músico. Pero no eres músico y nunca lo serás. Cuando tocas la puerta la tocas mal. No serás músico, déjalo de lado, ya, abandona ese ideal, ese sueño, no es lo tuyo, pero tienes otros dones. Hay gente que, por ejemplo, tiene dones de administración. Hay gente que no tiene una inteligencia matemática, pero tiene una inteligencia manual, son buenos con objetos. Gente que es buena para la mecánica, para construcción, carpintero, herrero, gente que es muy diestra. Pero tenemos destrezas e inteligencias en diferentes perfiles, situaciones, caminos. Porque somos el cuerpo. Porque nos completamos. Nos completamos. Algunos tienen más dones. Eso sí es cierto y lo vamos a ver. Algunos tienen muchos dones. Otros no tienen tantos, pero todos tenemos. Y la palabra nos enseña que tenemos que estar contentos con lo que tenemos, trabajarlo, porque si lo trabajamos, Dios puede hasta ampliar los dones. Eso lo dice la palabra. Isaías 40 lo dice: bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces, para el punto de hoy es llegar a ser parte activa del cuerpo. ¿Cómo podemos llegar a ser parte activa del cuerpo? Primeramente, sabiendo quiénes somos. Porque si no sabemos quiénes somos, podemos estar tratando de ejercer una función que no es la nuestra. ¿Se imaginan un pulmón queriendo ver? El pulmón, siento como que por adelante de esta piel hay alguien que está viniendo. Yo siento que, hey, tu pulmón, tú tienes que llenar llenarte de oxígeno para que el cuerpo pueda hacer la combustión. ¿Cuántos sabían que el oxígeno es para la combustión? ¿Verdad? Y liberar todas las proteínas y todo el nutriente para mandarlo por la sangre a las células. Y si tú sigues queriendo ver y en lugar de respirar, vas a matar al cuerpo. O el ojo queriendo hacer la función de oreja, ¿no? Es que como que algo está diciendo ahí mal de mí. No, tú eres ojo, tú ve. O el pie queriendo hacerla de mano, ¿verdad? Mi hijo es de esos, en la mañana quiere levantar su ropa con el pie, tender la cama con el pie. Dijo, usa las manos, por favor, y usa las dos. No, todo con el pie. Hasta se quiere rascar con el pie aquí. No quiere usar las manos. Para eso las manos. Para ti, hijo. Somos el cuerpo. Para empezar, para poder ser parte activa del cuerpo, necesitamos saber quiénes somos. Amén. Lo que está diciendo Romanos 12, 3 al 8, dice, hey, vean en lo que son buenos. Evalúense, vean en lo que son buenos. Y ustedes ven ahí en Romanos 12, dice, después de hablar de no tener más alto concepto, reconocer los dones que hay en ti, dice, habla del cuerpo y luego dice en el versículo 5, así que siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y luego dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, y eso es un don espiritual, de la profecía, no voy a hablar mucho de él. Después dice, o si el de servicio, ¿en qué? En servir. Entonces los que sirven, escúcheme, delante de Dios, el que barrió y el que trapeó el día de ayer este edificio para que usted se siente aquí, tiene el mismo valor delante de Dios que cuando Willy le da una palabra profética a alguien. Los que están preparando los alimentos y atienden la tiendita, delante de Dios tienen el mismo valor que el que predicó en esta tarde. Porque es un don el de servicio. Y lo están usando y lo están haciendo bien. ¿Y cuántos saben que a veces hasta es más importante? Es más importante que alguien acomode las sillas, que alguien esté sirviendo, muchas veces que una palabra. Porque vemos el amor de Dios a través de esos ministerios. Es el de servicio en servir. El que enseña en la enseñanza. ¿Cuánta gente, escuche, cuánta gente no se va a parar en este púlpito? Tal vez nunca. ¿Sabe por qué? Porque no es su don. Porque este púlpito es para presidir y liderazgo. Pero la enseñanza, tú puedes ser una persona que Dios le dio el don de la enseñanza para enseñar a otros en casa, con un cafecito, una reunión de matrimonios, una reunión de hogar, en tu propio trabajo, y vas a enseñar a otros. He conocido a muchas personas que han fungido en ese don, y muchas personas, entre ellas este negrito que está aquí, fue alcanzado por un hombre que tenía el don de la enseñanza, un cieguito, un hermano cieguito que en su localito vendía tortas para una mecánica que estaba allí, y todos los días a su achichincle de 15 años, que era Arturo, estaba estudiando su carrera técnica de contabilidad y necesitaba chambear, y el hermano Don Chuy por mucho tiempo le estuvo hablando del Señor, poniendo cassettes de predicación de alabanza. Siguito lo alcanzó él, y ha alcanzado a decenas de personas ese hermano que le han dado el púlpito una o dos veces. Yo me acuerdo que le han dado el púlpito dos o tres veces, que lo he visto en 25 años, pero ha alcanzado a muchas personas porque trabaja en su don. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y todos dicen, yo tengo ese don, ese es mi don, dice Vanna. Y está bien la palabra exhortar, pero la palabra en el griego significa no solo exhortar, sino animar, dar ánimo. El que exhorta no es solamente el que, no dice el que regaña en la regañación, no. El que exhorta está diciendo, le dice lo que está mal, pero lo anima. Échale ganas. Mira, lo hiciste mal, pero lo corrige y lo anima. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, ese nadie lo tiene. Ese no es mi don, hermano. Soy tacaño. Y es un don, tenemos que reconocerlo. Tampoco vas a forzar algo, pero yo conozco a gente gracias a Dios que la conozco, que tiene ese don de dar. Y dice, hágalo con liberalidad, porque a esas personas Dios les da más, porque es un don. No todos tienen ese don. Hay gente que da mucho y Dios le da más, y generalmente son personas que Dios les da una buena provisión económica, pero muchos no entienden que Dios les da eso porque dan y dan y siguen dando y siguen dando, y nadie los tiene que forzar, nadie les tiene que decir, motivar con una película de un niño pobre ahí comiendo mal y vamos a enviar a las misiones. No, lo hacen, sale de ellos. El que da, ¿con qué? Liberalidad. El que preside con solicitud. Y eso habla de liderazgo, habla de guianza. El que hace misericordia con alegría. Fíjese, la misericordia es un don. Ese don lo tiene mi esposa, menos conmigo. El amor se hace sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amén. Debemos ser claros en la percepción de nosotros mismos. ¿Y cómo conseguimos todo esto? Vamos a 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5, versículo 5 al 8, lo voy a leer rápido. Dice allí: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, para poder ser parte activa del cuerpo, tenemos que tener una clara percepción de quiénes somos, cuál es nuestro don. Amén. Derribar orgullo o derribar inferioridad, espíritu de inferioridad. Amén. Pero también tenemos que entender lo que es el cuerpo. Tenemos que estar sometidos. El cuerpo está sometido. Mi pulmón está sometido al otro pulmón. Mi hígado y mi páncreas, y ya se me olvidó todo lo de botánica que me enseñaron, ¿verdad? De biología, ya no sé lo que es la botánica y la biología, la verdad, ya lo revolví todo, pero todo está sometido, hermanos, todo está sometido allá adentro, ¿verdad? ¿Qué es biología o botánica? ¿Qué? ¿Biología? ¿Y la botánica trata de qué? Gracias. Gracias, no. La anatomía son los huesos y todo eso, ¿verdad? Híjoles, ahora me dio un resbalón de los que solamente mi nieto hace. Todo está sometido y hoy fue una de esas. Sometidos los dones, los ministerios. No podemos como iglesia andar sin el hermano. No hay llaneros solitarios. De hecho, lo que estamos trabajando en el liderazgo de esta congregación, estamos trabajando algo, un arte que nunca habíamos desarrollado tal vez, y es aprender a ser equipo. Yo soy el pastor de esta congregación, pero estamos aprendiendo a estar sometidos los unos a los otros, y estamos aprendiendo a someter decisiones de la congregación a un cuerpo ministerial. Estamos buscando como iglesia también estar bajo alianza con otros ministerios. Y por ejemplo, para algunos eventos que hemos hecho aquí, hemos pedido el consejo de otros pastores. Para un evento que tuvimos hace poco tiempo, consulté a 4 pastores de la ciudad y a nuestra alianza en Brasil, para que ellos nos dijeran, ¿será correcto hacer esto? Y después de tener el consejo con todos ellos, tomamos la decisión y tuvimos ese evento. Porque somos un cuerpo. Porque fallamos menos cuando andamos juntos. Amén. Fallamos menos cuando reconocemos el don que tiene la hermana, el hermano. Fallamos menos cuando usamos de ese talento, de esa habilidad que tiene la hermana y que tiene el hermano. Vamos a 1 Timoteo 4. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate, diga conmigo, ocúpate, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Diga conmigo, no descuides el don. Amén. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sé ejemplo. ¿Cómo podemos ser parte activa del cuerpo? Hermanos, necesitamos usar de nuestro don. Dios, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. ¿Cuál era el don que tenía Timoteo? Era un don pastoral. Y un pastor se debe dedicar a la lectura, se debe dedicar a dar ánimo, a exhortar y a enseñar. Ocúpate del don. No te agarres haciendo otras cosas. ¿Se acuerdan cuando la iglesia en Hechos creció demasiado y las viudas de los griegos se quejaron de que eran desatendidas? ¿Qué dijo Pedro? Hey, levanten a 7 varones con tales características para que ellos cuiden de la provisión a todas las viudas, porque nosotros nos debemos dedicar ¿a qué? A la oración y a la lectura, a la escritura. Pedro estaba diciendo, yo no me voy a dedicar al ministerio de servicio porque ese no es el don que Dios me está dando a mí. Hay otras personas que lo deben de hacer. Yo me debo dedicar a lo mío, que es ¿qué? Exhortación, lectura y enseñanza. Hermano, ocúpate del don que hay en tu vida y sé ejemplo en ello. Persiste en ello. No lo descuides, avívalo. Muchas personas tienen su don adormecido y vamos a ver en una parábola, lo tienen enterrado en tierra. Lo tienen enterrado, están con miedo, tienen miedo de hacerse un poco públicos, de manifestarse un poco, tienen miedo a los roces, miedo a las complicaciones que hay entre el cuerpo a veces. ¿Cuántos saben que a veces el cuerpo se colapsa? Y cuando un miembro está funcionando mal, todo el organismo, que biológicamente está unido, se colapsa también, porque todos sufrimos. Cuando tú tienes problemas dentro de la iglesia, cuando tú no entiendes quién eres, estás queriendo hacer otra cosa que Dios no te llamó y entras en crisis, hermano, todos sufrimos. Todos sufrimos. La iglesia sufre porque somos un cuerpo. No hay forma que no me afecte lo que te afecta a ti. Si realmente somos iglesia. Porque a veces no se sufre porque no estamos siendo el cuerpo. Sé ejemplo, ocúpate del don, úsalo, no lo entierres, no lo escondas en la tierra, porque Dios te va a pedir cuentas a ti y a mí. Dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Necesitamos personas fieles. Personas fieles. ¿Qué es ser fiel? No dejar nuestro puesto de avanzada. Donde Dios nos puso, donde Dios nos plantó, seguir allí. Mire, hermanos, escuchen lo que voy a decir a continuación. Yo como pastor, y eso es una percepción personal, lo que les voy, como dijo Pablo un día, esto no viene de Dios, sino es algo que yo les quiero decir. Y lo escribió. Y Dios permitió que estuviera escrito porque es bendición. Amén. Lo que yo voy a decir es una percepción personal. Tal vez muchos otros líderes del cuerpo de Cristo estén en desacuerdo conmigo. Yo personalmente no veo mal cuando gente tiene que emigrar a otros ministerios por una razón correcta, por razones correctas. Pero sí considero un error que hay personas que no fueron fieles en el llamado de Dios, en el don que Dios les dio, en los lugares que estaban, no fueron fieles, no fueron leales, y tuvieron problemas con el cuerpo, y en lugar de sanar, de resolver esa situación, entraron en un colapso y fueron extirpados de ese cuerpo. ¿Qué pasa cuando en nuestro cuerpo nos extirpan un miembro? ¿Qué es lo que pasa? Hoy ya hay formas médicas de cortar ciertos órganos y que el cuerpo continúe funcionando. Pero todas las personas que se les ha hecho una operación saben que el cuerpo ya no es igual. Se tienen que tomar otras medidas. La alimentación cambia. La forma de vida cambia, aunque algunos no quieren cambiar de forma de vida, ¿verdad? De alimentación. Pero, por ejemplo, cuando les quitan la vesícula a algunos hermanos, les dicen que deben de dejar de comer cosas, bueno, y no lo hacen. Pero el cuerpo sufre. Yo conozco gente que tiene que tomar la pildorita fulana porque le hicieron tal operación y tiene que tomar esa pildorita de por vida. Hay personas, ¿sabes que podemos vivir sin un riñón? Tenemos dos, pero el cuerpo cambia y tú tienes que tener cuidado con ciertas cosas. Y muchas personas, en lugar de resolver esa situación, en lugar de entender que no fueron fieles, hay otros casos donde personas Dios las lleva a otros lugares porque es tiempo de cambiar. Hay a veces problemas que hay cuerpos que están con cáncer y hay personas que dicen, yo me salgo de aquí antes de que este cáncer me alcance a mí. La metáfora aquí ya sale de su proporción, pero he hablado con muchas personas que les he dicho, a ver, ¿cuál fue la situación? ¿Qué fue lo que pasó? Es que mira, esto y esto y esto. Ok, hablaste, lo solucionaste, resolviste eso. Y en la grande mayoría, tengo que decirlo honestamente, en la grande mayoría de las personas que a veces se cambian de congregación, muchas de las veces son por problemas no resueltos. Colapsos dentro del cuerpo que no se resolvieron. Y yo he tenido que decirles, bueno, se acabó, o sea, tronaste. Tronaron, tú y el pastor fulano, tronaron. Se hicieron las cosas mal. Se dijeron, se hablaron, se armaron de palabras y quedaron mal. Y hoy estás aquí. Ok, así es, esa es la condición actual. Pero ¿sabes qué? Ese ciclo lo tienes que cerrar aquí, porque es un ciclo no cerrado. Y vas a tener que cerrarlo aquí. Y tienes que aprender a cerrarlo. Y con algunos hemos caminado, gente que yo tengo la gracia, la oportunidad de decir que gente que ha podido cerrar ciclos, y ha sido muy bello, son parte hoy de este ministerio. Y ha habido gente que no. Y muchos de ellos ya ni se encuentran con nosotros. Porque volvieron a repetir el ciclo. Y volvieron a colapsar. Ser fieles. Ahora, con eso también quiero decir algo más. Yo no soy monedita de oro. Posiblemente en algunas cosas yo he estado mal. Y puede haber personas que un día digan, Fabián, yo no sigo contigo porque la regaste gacho. Yo tendré que admitirlo. El día que eso pasara, espero que no. Y si ya pasó, pido perdón al Señor. Espero que no haya sido así. Pero pudiera suceder también que hay cosas en las cuales yo necesito ser reprendido, ser exhortado como pastor y que alguien me diga, pastor, usted cometió este error. Y espero resolverlo contigo. Porque somos un cuerpo. Porque te necesitamos. Y porque tú nos necesitas. No sé si me estoy dando a entender. El propósito de Dios no es estar siempre haciendo cirugías para extirpar cosas. Dios no quiere el cáncer dentro del cuerpo. ¿Pero qué es el cáncer? Es cuando determinado órgano, determinada célula decide rebelarse a su llamado. Fíjate, ya mezclé lo espiritual con lo biológico. Decide revelarse. No sé bien los detalles, pero por ejemplo en la sangre, lo que es el problema del cáncer en la sangre es que los glóbulos, no me acuerdo si los rojos o los blancos, deciden funcionar fuera de hora. Y empieza a ser un cáncer. Y empieza a destruir el cuerpo. Los propios glóbulos que eran para protección se convierten en enemigos. Salen de su función. Dejan su función. Para esto necesitamos, amados, la comunicación. Mi pastor, mi Mike Shea, siempre me dijo: la comunicación lo es todo. Y cuando estuvimos allí en ese ministerio, tuvimos la oportunidad de ser enseñados en la comunicación. Y siempre Mike nos decía: cuando tú sientas que algo está fallando en nuestra relación, acércate, no te alejes. Empieza a acercarte. Porque lo que hacemos es que cuando surge alguna dificultad, lo primero que hacemos es tres pasitos más para allá. Dejamos de venir a la reunión. Cuando alguien hace un comentario ya de la persona que nos afectó o que hay algún problema, alguien hace un comentario, pues no creo que sea tan así. Y empezamos a soltar nuestra amargura y empieza el cáncer a generarse en nuestra vida. Nos empezamos a alejar. Pero en Cristo es al revés. Tenemos que acercarnos y decir: ¿sabes qué, Arturo? El otro día yo hice un chiste, pero tú dijiste algo que me ofendió porque no fue chiste. Sentí que era un buscapié. Y sinceramente, ¿tú crees eso de mí? Y si la persona, si es honesta, él va a decir: fue un chiste. Y si no fue un chiste, si pegó, pegó, y si no despegado estaba, va a decir: la verdad es que sí lo dije con saña, perdóname. Pero si yo ya tengo un problema contigo, ¿me caes gordo? Y ahí tú ya le hablas al pastor y le damos entre los dos a esa persona. Pablo dice que es imposible que no vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos, ¿verdad que sí? Hermanos, en la iglesia del Señor va a haber muchos tropiezos y muchas personas poniéndote la zancadilla, siempre hay. Yo tuve los míos, muchas personas que estuvieron, pero pareciera que su ministerio era el ministerio de la pulverización, ¿verdad? Siempre buscaban hacerme menos, hacerme sentir mal. Siempre había un rechazo hacia mi vida, pero yo no sabía que Dios tenía un propósito con ellos. Y lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser cuerpo. Necesitamos ser fieles en aquello que Dios nos ha dado. Ahora sí vamos a ver esta parábola que yo quería mencionar, Mateo 25, 14. Mateo 25, 14, lo voy a leer rápido. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿De cuántos dones estamos hablando? ¿A uno 5, a otro cuántos? 2 y a otro ¿cuánto? 1. Entonces 5, 2 y 1, ¿ok? Muy bien. Y el que había recibido 5 talentos fue y recogió con ellos y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Okay, ¿ya tenemos cuántos ahí? 10, ok. Pero el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y ¿qué hizo? ¿Verdad? Cavó en la tierra y escondió, diga conmigo, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Este es el día cuando estemos en su presencia, Dios va a hacer cuentas. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Volteme a ver. Nota que el elogio es igual para los dos. El elogio es igual. No elogió más al que había hecho 5 talentos más que al que había hecho 2 más. Los elogió igual. ¿Qué significa esto? Aunque tú veas a alguien que tiene muchos dones y que brilla, si tú usas lo que Dios te dio, Dios te va a reconocer igual. Porque Él es el que determinó así. Amén. Pero dice, pero llegando, versículo 24, también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, no le dijo gracias, puedes irte. No, lo regaña: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene, ¿qué? 10. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, ¿cómo le llama al siervo este que escondió el talento? Inútil. Echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amado, no puedes esconder tu talento. Basta de esconderlo. Déjame decirte algo. En la iglesia tenemos un problema, los que somos pastores, que todo mundo quiere predicar, todo mundo quiere cantar en la alabanza, pero pocos quieren irse a los cuneros. Pocos quieren ser maestros de los adolescentes. Pocos quieren trapear y limpiar el salón. Y eso, estoy hablando de una parte tan diminuta del reino de Dios, porque lo que hacemos aquí en la congregación es algo tan pequeño en comparación con lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero qué hermano, muchos piensan que ministerio o servir a Dios está nada más aquí, y no. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo, donde dice que real sacerdocio, linaje escogido, es Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra que somos sacerdotes. ¿Sabes cuál es tu primer ministerio? ¿Sabes cuál es tu primer llamado? Orar o interceder y adorar. Es lo primero. Eres sacerdote. Ministras a Dios. Los sacerdotes intercedían y adoraban. Y muchas personas no ejercen ese ministerio. ¿Qué significa eso? Que seas un hombre de oración. Que seas un hombre que adora. Todavía vemos los turnos aquí bien vacíos. Y siempre voy a recalcar esto. Hay mucha gente que dice, ahí va con los turnos. Ahí voy. Agárrate. Todavía están muy vacíos, mis amados. Miércoles y viernes todavía no se llena. Si es decir, se llena, porque en realidad las noches vienen pocas personas. En la mañana tenemos un grupo de 8 a 15 personas, dependiendo. Hasta 20 ya tuvimos. Todos los días en las mañanas. Hay gente que ha estado viniendo y que dejó de venir. Les exhorto a que vuelvan a tomar la oración de la mañana. Y hay gente que no viene en la noche. No entiendo. Yo no entiendo cómo es que gente de esta iglesia no le cabe, no entiende que es un ministerio el de adorar y el de interceder. Es un ministerio. Y tenemos ese llamado. Si usted todavía no viene a ningún turno, hermano, reconsidere, porque usted está escondiendo en tierra un don que Dios le dio a toda la iglesia. Este don lo tiene todo mundo. No es solo para los músicos. Es que no sé cantar, canta bajito. No sé orar, eso se aprende. Eso se aprende, y se aprende con la práctica. No te voy a dar un libro de cómo orar. Se aprende. ¿Cómo? Orando. Así como caminar, se aprende caminando. Nadie le está dando clases a Caleb de cómo caminar, lo están poniendo a caminar. Vente a los turnos. Hermano, pero es que yo quiero predicar. Amén. Puedes tener ese deseo. Y si Dios te lo concede, amén. De veras, si a alguien Dios le dio ese don, Dios te va a honrar, porque Dios no dio algo que no vaya a usar en tu vida. Pero ¿sabes qué? Empieza por las primeras cosas que tenemos que ver en tu vida. Tú nunca vas a estar en este púlpito si no te vemos aquí orando y adorando al Señor. Nunca. Ya sabes cómo empezar. Tú nunca vas a estar en el grupo de alabanza si tú sabes cantar y quieres cantar. Tú nunca vas a estar aquí si no te vemos entre semana a orar y adorar aquí. Nunca. Es que yo quiero un cargo, hermano. Ok, hay un mechudo ahí atrás. Y una escoba. Dispuesto para que tú empieces a servir al Señor. No era la forma en la que yo pensaba servirlo, hermano. Siempre menciono esto. Estábamos en el ministerio Casa de David. Yo ya era pastor. Ya había pastoreado una iglesia en Brasil. Estaba con Mike. Y estábamos por grabar el primer DVD de alabanza y de adoración del ministerio. Era la grabación. ¿Y sabes qué estaba haciendo yo en la grabación? Se ve en la grabación. Están grabando los making of, behind the scenes. ¿Verdad? No sabré de botánica, pero qué tal. Y estaban ahí grabando con la cámara. ¿Y sabes dónde aparezco yo? ¿Crees que estoy ahí entrenando con los teclados o acomodando los instrumentos o cantando? ¿Sabes dónde estoy yo? Con un trapeador, dándole al salón. Y muchos pensando, ay, Fabián está en Brasil ministrando a las multitudes. Estaba con un trapeador. Y no fue ese día nada más, era mi oficio. Parte de mi oficio era eso, aparte de dar clases de música y de viajar a ministrar en otras iglesias, era trapear y lavar los baños todos los días. Hermano, es que mi ministerio es el del evangelismo. ¿Le hablaste ya a tu vecino de Cristo? Siento un llamado a las misiones. Ok, León 1 necesita misioneros. San Juan de Abajo necesita misiones. Tenemos hermanos trabajando en esos lugares. Te podemos mandar. ¿Quieres salir a las misiones? Empecemos aquí. Yo no dudo que un día Dios puede enviarte a las naciones, pero se empieza aquí. Hermano, es que mi ministerio, dejemos de ver lo que brilla, porque para muchos brilla estar aquí en el púlpito, y veamos lo que para Dios sí brilla. Hay un ministerio que todo mundo tiene y se encuentra en 2 Corintios 2:5. Perdón, 2 Corintios 5, versículo del 17 en adelante, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué? ¿Qué dice allí? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y puedes seguir leyendo en casa. Todos tenemos un ministerio, el sacerdocio, amén, adorar, interceder. Y hay otra cosa más que todo mundo tiene y tú lo tienes, es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es esto? El querigma de la iglesia. ¿Qué es querigma? La proclamación de las buenas nuevas. Hablarle a las personas de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Tú tienes ese ministerio, el de la reconciliación. Tú tienes que hablar de las buenas nuevas. Tú tienes que hablarle a las personas que Cristo ha resuelto el problema del pecado, de la muerte y del diablo. Y ese es tu ministerio. ¿Cuántos estamos desarrollando ese ministerio? ¿Ah? ¿Cuántos estamos desarrollando ese ministerio? Estoy terminando ya. Próximo mes de septiembre, permítanme un poquito. En el mes de septiembre, los días 12, 13, 11, 12 y 13, es el final de semana, el tercer final de semana de la tercera semana, ya me revolví todo. En la tercera semana, el final de la semana, porque es una semana, día 11, 12 y 13, vamos a tener aquí un seminario, y es el seminario Evangelismo Mundial, es la continuación del trabajo que vinieron a hacer los hermanos de Corea, y estamos ya formando un equipo fuerte para trabajar en esto. Y va a venir el hermano, el pastor Roberto Cetina, a darnos este seminario, que es la continuación del seminario de los coreanos. ¿Cuántos no vinieron cuando vinieron los coreanos? Levanten la mano, por favor. No, no se apenen, no lo voy a regañar. ¿Cuántos no vinieron? Ok. ¿Cuántos sí vinieron? Levanten la mano. Ok. Tanto los que no vinieron, tienen que venir los que no vinieron a este seminario. Los que ya vinieron, tienen que volver a venir porque es la continuación. Porque la iglesia quiere caminar, aparte de nuestro sacerdocio de adoración e intercesión, queremos caminar en el ministerio de la reconciliación. Amén. Ese es el ministerio que tiene la iglesia. 2 Corintios 5. Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Entonces, todos tenemos que venir. Días 11, 12 y 13 de septiembre. Su servidor, vamos a estar viajando la cuarta semana de este mes de septiembre. Vamos a estar viajando a Querétaro a ministrar a varias iglesias para enseñar la palabra que Jesús es el Cristo. Y esa semana yo no voy a estar, pero aquí va a estar gente. Pero estamos ya desarrollando, estamos buscando desarrollar el llamado de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi amado, la pregunta es, estoy terminando con esto, ¿quiere ser usted parte efectiva del cuerpo? ¿Ah? ¿Quiere llegar a ser parte activa del cuerpo? ¿Sí o no? Yo también lo quiero. Pero no lo va a lograr escondiendo su talento. Usted no va a desarrollar nada si usted no se somete a la autoridad espiritual, como lo vimos en Pedro. Someteos los unos a los otros. Obedeced a vuestros pastores, dice Hebreos 10. Y yo como pastor le estoy diciendo, venga a los turnos. Como pastor le estoy diciendo, venga al seminario de evangelismo mundial. Como pastor le estoy diciendo, sea parte del cuerpo. Sea fiel, active su don. Ofrézcase. Si usted tiene ganas de servir en algo, venga y diga, hermano, quiero hacer esto. Y te vamos a decir, amén, échele ganas. No estamos buscando aquí detener a las personas. Mire, hermano, yo lo hablaba con el equipo en una junta que tuvimos la semana pasada. Mi sueño no es nada más tener una borregada aquí. Todos entrando por la puerta del redil. Y sentados aquí, todos bonitos, blancos, regordetes y llenos de lana, así, esponjaditos. Y, hermano, ¿cómo estás? Y decir, yo tengo en la iglesia, ya somos 300 borregos, 300 ovejas, 500, 1000. ¿Y eso qué? Dios no nos llamó a ser una borregada, nos llamó a ser un ejército, a ser una familia. Nos llamó a ser luz. León tiene que saber que hay un pueblo aquí tomando su ministerio en serio, usando sus dones. León tiene que ver que hay un cuerpo cuya cabeza es Cristo y camina de victoria en victoria. Y usted es parte, hermano. Amén. Usted es parte, hermana. Póngase de pie. Me tardé un poquito más el día de hoy, disculpen. Me tardé 15 minutos más. Padre, queremos usar bien nuestra vida. Solo tenemos una y queremos usarla bien, para tu gloria, para tu honra. Señor, toda la necedad que ha habido en nuestras vidas de hacer nuestra propia voluntad, te pedimos perdón. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad. Señor, pido que tú reveles a cada persona los dones que tú les has dado. Y que cada hermano aquí, cada hermana, pueda pensar de sí mismo con cordura conforme a la medida de fe que tú repartiste a su vida. Señor, quita toda altivez, quita todo complejo, toda inferioridad, y llévanos a la estabilidad, al equilibrio, a la cordura. Ayúdanos a ser parte del cuerpo. Si hay algún hermano o hermana que está colapsando, que está enfermo espiritualmente, pido que tú le sanes. Si hay personas aquí que dejaron ciclos abiertos y que no los han cerrado, ayúdales a cerrar esos ciclos. Señor, enséñanos a conocer tus caminos. Revélanos tu gloria, Padre. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome su lugar, por favor.